Hay un árbol bien cuidado en el huerto de mi vida, que desde su edad florida la ingratitud lo ha regado. Tiene otro gajo doblado por el antiguo pampero que va buscando el alero de mi corazón marchito. Yo no sé quién habrá escrito con cuchillo no te quiero. No más corazón porfiado, sigas en tu frenesí. Ya estarás desengañado, que no se acuerdan de ti. Y si tu suerte es así, contra quien andas luchando, y a todas horas porfiando, contra tu propia existencia, donde no hay correspondencia, no hay por qué estarse acordar.